¡Chicos, chicos! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Sí! No, no, pero mejor no se los voy a contar. Se los voy a cantar. Escuchen bien. Cuando llegaba la tarde se escuchaba una canción. Es que ha llegado la hora de que empiece la función. Los chicos jugaban que sabían cabalgar, mientras el pobre caballo daba vueltas sin chistar. Es que no